Vuelve el desenterrador a las ondas, vuelve el desenterrador a las 8 de la tarde todos los sábados, como lleva siendo desde hace 14 años. ¿Y cómo lo va a hacer hoy? Pues hablando de una banda llamada Overkill. Naturales de Nueva Jersey, Estados Unidos, es una banda de la primera, segunda oleada de thrash metal norteamericano, que bandas más conocidas por todos como Metallica, Slayer o Anthrax protagonizaran a principios de los 80. En el caso de ellos, pues bueno, practicaban un thrash muy influenciado por el hardcore neoyorquino, con toquecillos de punk, que poco a poco, a medida que se fue avanzando la banda, pues se fue desarrollando hacia otros derroteros. Pero es cierto que si uno analiza la carrera de esta banda, que su primer disco es del 85, si se considera el EP Overkill, que da nombre a la banda y empieza su carrera, hasta la actualidad estamos hablando de 34 años. La variedad es relativa. Han jugueteado con el groove metal, han jugueteado con el Stoner y el Doom de Black Sabbath, eso siempre. Con la canción que vais a escuchar, con la que comenzamos el programa, demuestra que son tan adoradores del hardcore punk como lo son del Doom, de los maestros Black Sabbath, a los que han versionado en un par de ocasiones. Y bueno, pues una banda que ha tenido siempre a dos miembros en común, Didi Berni al bajo y Bobby Bleach Ellsworth a las voces, y que ha cambiado de baterías y guitarras pues un número infinito de veces. Voy a intentar, al contaros la historia de la banda y poneros cronológicamente canciones de toda su discografía, ir contándoos cómo han ido cambiando de miembros y cómo han ido alterando su estilo, aunque levemente, si lo mira uno en lo global, son cambios que se han notado. Vamos a hablar de la primera época. Vamos, después de varios guitarristas, de algún que otro batería, pues bueno, la formación se estableció en los ya mencionados Bobby Ellsworth y Didi Berni, guitarras Bobby Gustafsons y Rat Skate, que es el que diseñó el logo de la banda, que es una especie de calavera con alas de murciélago, Rat Skates. Pues bueno, como he dicho, se estableció, se asentó la banda y sacaron los discos que voy a narrar a continuación. El EP Overkill del 85, el disco Feel the Fire del mismo año y el disco Taking Over del 87. Estos tres lanzamientos tienen un claro elemento común: sonido más crudo, musicalidad más limitada, actitud más, ya te digo, más hardcore punk dentro de que es thrash metal. No, por ejemplo, no se ve nada de las influencias del black que pueden haber tenido otras bandas del thrash, como o hacia el black como Slayer, ni ese rollo prog que pudieron desarrollar Metallica. En este caso es puro thrash metal a toda leche, muy influenciado, como he dicho, con el hardcore punk, y muy crudo todavía, como se muestran en las canciones que vais a escuchar ahora mismo. Para empezar, una canción, la más doomer de las que tiene la discografía y la primera cronológicamente del EP Overkill, se llama The Answer, que estáis oyendo de fondo. Del disco Taking Over vamos a escuchar Deny the Cross y In Union We Stand, esta última, el típico himno que tocan, todavía siguen tocando, coreable a tope, pues muy proveniente de eso, del hardcore punk. Y luego del Feel the Fire del 87 vamos a escuchar Rotten to the Core, otro gran himno de la banda, que es un temazo, de las primeras que me gustaron a mí, con las que me enganché a la banda, y Hammerhead. Estas cinco canciones muestran lo que yo llamo como Overkill Mark I, la primera fase de la banda, como he dicho, con una formación establecida con Bobby Ellsworth, Didi Berni a las voces y bajo, y Bobby Gustafsson a la guitarra y Rat Skates a la batería. Disfrutad del especial de Overkill, porque Overkill es la ley. Thank you. Thank you. con su archivo. And I'm the devil's son. ¿Qué os ha parecido esta introducción a la banda neoyorquina? Bueno, no, perdón, de Nueva Jersey, norteamericana, Overkill. Pues así empezaron, con ese rollo más crudo, menos definido, más básico de thrash metal influido por el hardcore neoyorquino. Y bueno, vamos a los Overkill Mark II. Aquí empiezan ya los cambios de formación. En el 87, ya cuando había, poco después de sacar su segundo disco Taking Over, abandona la banda Rat Skates a la batería y entra Sid Falk, que aguantaría 3 discos con la banda, los cuales voy a poner unos temas ahora. También entró en el 90, es decir, todavía aguantó 2 discos más. Bobby Gustafson abandonaría la guitarra. Así que en el proceso de 3 discos que os voy a poner ahora, entraría un nuevo batería, se iría el guitarra y entrarían 2 guitarras nuevos, Rob Canavino y Merritt Kant. Los discos que vamos a hablar son Under the Influence, en el que todavía está Bobby Gustafson y ya no está Rat Skates, está Sid Falk a la batería, como he dicho, The Years of Decay, sigue Bobby Gustafson y pues el segundo disco es Sid Falk, y Horoscope, ya no está Bobby Gustafson y entran a las guitarras Rob Canavino y Merry Kant. Las canciones que vais a escuchar son 3 del Under the Influence, que para el desenterrador, por mucho que se metan con su producción, es su disco favorito: End of the Line, Hello from the Gutter y Never Say Never. The Years of Decay, que para muchos es el mejor disco de la banda, del año 89. El temazo Elimination y luego el rollo arrastrado de Doomer, de otra de las pocas lentas que han hecho Overkill, Playing with Spiders, Skull Crusher. Finalmente llegamos al Horoscope, como he dicho, en el que por fin se va Bobby Gustafson a las guitarras y entran Canavino y Grant. Empieza a ser un quinteto la banda, que ya sería un quinteto para casi todo el resto de su carrera. Las canciones que se escucharán son Coma y Thanks for Nothing. Para mí este disco, para muchos es su punto más alto. A mí no me acaba de convencer en su momento, nunca me dejó un poco frío. He escuchado con tranquilidad, la verdad es que es un discazo también, pero ¿y qué decir de esta era? Pues esta era yo creo que es donde desarrollan todo su potencial, donde el thrash metal vivió sus años de oro y todas las bandas sacaron sus mejores discos, incluido Overkill. Soy de la opinión que Overkill han seguido sacando discos muy buenos y que la solidez de su discografía es lo que les ha mantenido vivos todos estos años, por lo que ya os lo he comentado muchas otras veces cuando he pinchado canciones suyas, son para mí como los Ramones del thrash metal. Y bueno, como os digo, os dejo con esta era, esta marca 2 de Overkill, primeros cambios de formación, solidificación de la propuesta y un sonido cada vez más afinado, más alejado del hardcore punk y más cercano al thrash metal marca Overkill, por el que serían conocidos ya a partir de entonces hasta la actualidad. Os dejo pues con las canciones End of Line, Hello from the Gutter y Never Say Never, de Under the Influence, el disco favorito del desenterrador, Elimination y Playing with Spiders Skull Crusher, del disco favorito de la crítica, Years of Decay, y luego del Horoscope, Coma y Thanks for Nothing, especial de Overkill en el desenterrador. We'll be right back.

Just one more ride, I don't think you know what it's about.

Y llegamos a la fase final del programa. Ha sido rápido, ha sido al grano. Porque yo creo que en el caso del especial de una banda se pueden contar anécdotas. Y las hay muchas. Llegará más tarde, porque por ahora la única anécdota así que se puede contar es que cuando Bobby Gustafsson abandonó la banda, la abandonó por pelearse con los que todavía aguantan, que son Bobby Ellsworth y a la voz y Bernie al bajo. Se pusieron a discutir sobre los royalties, sobre la dirección que iba a tomar la banda, y bueno, pues Bobby se puso del lado del bajista, el Bobby Gustafsson estaba un poco solo en la movida y se acabó pirando. Pero nada más digno de mención. Por este entonces ya desde, si no me equivoco, desde el Horoscope, sino antes ya estaban en el multinacional. Y aguantaron, la verdad es que 4 discos, que es todo un milagro teniendo en cuenta el tortazo que se dio el thrash metal a comienzos de los 90, que es en el momento en el que estamos y con el que vamos a cerrar el programa. Vamos a cerrar con esos 2 discos que no encajan demasiado con la discografía de Overkill en general, pero que realmente tienen su punto, porque yo creo que, bueno, viendo los derroteros por los que la música metálica en general tomaba con el groove metal, con el chandal metal, con el rap metal y con todos estos estilos que empobrecieron un poco la propuesta dentro del territorio de la música extrema, pues bueno, bandas como Overkill, Metallica, Iron Maiden, Judas Priest encontraron que no sabían muy bien hacia dónde tirar. Y Overkill tomaron el camino de pues añadir un poco de stoner, añadir un poco de groove, pero mantenerse más o menos fiel a sus principios. Y en esos pues sacaron 2 discos llamados I Hear Black y WFO. El primero, los dos mantienen las guitarras todavía de Rob Canavino y Merrick Grant, pero también se produce la entrada de un nuevo batería, Sid Falk, que había estado con ellos desde el 87, abandona su sitio en la batería y entra Tim Mallare, que estaría con ellos hasta el 2005. 12 años, que no está nada mal, teniendo en cuenta lo poco que duraron de medio los miembros que no fueran el cantante y el bajista en Overkill. Como digo, son 2 discos más rockeros, con más groove, que no cuajaron, no tuvieron las ventas que yo creo que la discográfica se esperaba. Para muchos, Overkill suavizaron la propuesta, y bueno, sí, en parte se podría decir que sí, pero yo creo que todas las bandas que atravesaron ese mal momento que fueron los 90 y la influencia del grunge, de Nirvana y los cambios en el gusto popular dentro del universo metálico, pues yo creo que aguantaron muy bien el tirón, siguieron adelante y sacaron estas 2 obras maestras menores dentro de su discografía, pero que siguen siendo discazos. Las canciones que vamos a escuchar y con las que, como he dicho, vamos a hacer el programa van a ser 3 del I Hear Black y 3 del WFO, que son 2 discos que son los que yo viví en mi adolescencia y postadolescencia. Quizás no sean los mejores para la mayoría de los fans de Overkill, pero a mí la verdad es que les tengo un cariño muy especial. El I Hear Black en concreto a mí me priva. Sí. Esa mezcla entre thrash metal y Black Sabbath que suena de maravilla. Vamos a escuchar Dreaming in Columbian, Shades of Grey y World of Hurt de Overkill y del I Hear Black, y del WFO vamos a escuchar Bastard Nation, Gasoline Dream y Supersonic Hate. Muchas gracias por estar con el desenterrador, con este especial de Overkill, y nos vemos el sábado que viene posiblemente con el volumen 2, porque nos hemos quedado todavía en el año 95. Todavía nos quedan 24 años, no, perdón, 23, no, no, 24 años de banda que se normalizan mucho y ya no tienen tantas sorpresas, pero que no dejan de tener cosas interesantes, y que resumir la carrera de una banda de 35 años en un programa es prácticamente imposible. Hasta el sábado que viene os dejo con estos 6 temitas, espero que hayáis disfrutado. Y si no sois fans del thrash metal, pues bueno, ya lo siento por vosotros y vosotras. We'll be right back. nobody listening, so I talk to myself. Sometimes I pay me no mind. I lost this argument so very long ago. The right words were so hard to find. We'll be right back. Yeah.